días, compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Desde Radio Libre FM 99.3 seguimos acompañando la situación de los trabajadores de Radio América, empresa que integra el conglomerado de medios Grupo 23 y que viene siendo vaciado sistemáticamente por el grupo empresario que tiene a Matías Garfunkel y Sergio Spolsky a la cabeza. Esta emisora, una de las más grandes del país, tiene 120 trabajadores que no cobran sus sueldos desde el mes de diciembre y han definido un plan de acción en el cual, luego de más de 60 días de lucha, decidieron emprender el camino de la autogestión, emitiendo una programación que consta de 3 salidas diarias, mañana, tarde y noche, y vienen buscando una intervención por parte del órgano regulador, que no es ni más ni menos que el Estado. Y es por ello que nos comunicamos con Martín Gangini, delegado de la emisora, para consultarle por el resultado de las últimas reuniones con el Ministerio de Trabajo, y nos dijo lo siguiente. No, la verdad es que las respuestas del gobierno han sido pésimas, directamente no han dado respuestas. Por parte del Ministerio de Trabajo directamente han avalado el vaciamiento. La verdad que la respuesta del Ministerio de Trabajo ha sido lamentable como mínimo, y habla a las claras de lo que es este Ministerio de Trabajo, ¿no? Conducido por Jorge Triaca, un ministerio que claramente lo que está apuntando es a que se termine de vaciar la radio, que los trabajadores se vayan y se queden sin trabajo, y la radio vuelva al Estado para ser licitada sin nadie. Hubo varias reuniones que fueron muy tensas, y el conciliador, que se llama Gustavo Ortolano, que es una persona que trabaja en la sede de Calle Abol 100, a partir de ahí no dejó entrar más algunos delegados, como por ejemplo a mí. Algo totalmente ridículo no dejar entrar a un delegado, porque si no entramos los delegados, ¿con quiénes van a negociar? ¿No? Un acuerdo salarial no tiene sentido. Esta es la situación al día de hoy en Radio América, bueno, que está puesta en marcha solamente por la buena voluntad de sus trabajadores, porque la parte empresaria ha hecho un abandono de la emisora. Reportó para el informativo Farco desde la Asociación Mutual Sentimiento, Radio Libre FM 99.3.